La vida tiene a veces la forma de una taza de café. El vapor que se eleva como un suspiro en la pared. En los rincones del alma se encienden los buenos días. Un rayo tibio en la mesa, una mirada compartida. Buenos días, sol de enero. Buenos días, casa en calma. La esperanza entra en la cocina y se sienta junto al alma. Hay un rumor en las calles, los portales se desperezan, una radio suena a lo lejos y el pan un guarda tibieza. Si el día viene nublado, también se cuela la luz por la rendija del alma y un te quiero en el desayuno. Buenos días, sol de enero. Buenos días, casa en calma. La esperanza entra en la cocina y se sienta junto al alma. No hace falta más fortuna que un mantel y un beso lento, una flor en la ventana y el reloj sin tiempo cierto. Buenos días, sol de enero. Buenos días, casa en calma. La esperanza entra en la cocina y se sienta junto al alma.